Estamos en el aire. Amigas, amigos, mi nombre es Pablo Olivera Pulp y desde ya, desde este preciso momento, les doy la bienvenida a este nuevo programa, programa número 12. Dicho esto, vamos a escuchar entonces este primer tema que se llama Diamante Seductor. Estábamos escuchando Diamante Seductor de Paulina Viroga y ya estamos conversando con ella. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, felices de tenerte acá. Muy bien. Ay, muchas gracias por el espacio. Paulina, contanos, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy nacida en Cerro Largo, en Melo. Viví, bueno, la mayor parte de mi vida ahí, pero también viví en Rivera unos años antes de irme a Montevideo a estudiar. Así que tenemos algunas influencias de por ahí, ¿verdad? Sí, súper. Siempre ahí en la frontera. Bien. Con Brasil. Pero ahora no estás en Montevideo tampoco. No. Ahora vivo en Maldonado. Así que recorriendo el país. Recorriendo, sí, total. ¿Y qué estudiaste acá en Montevideo? Bueno, estudié Ciencias de la Comunicación. Bien. Sí. Bien. En la LICOM, en la época. Claro, actual sí. FIC. Actual FIC, total. Sí. Hice el trayecto audiovisual. ¿Y te dedicas a eso ahora? Sí, en parte. También dentro de todas las cosas que hago, también sí, me dedico a eso también. ¿Y le metes un poco de cabeza a tus videos o delegas ahí? Sí, súper me toca. O sea, ojalá llegue un momento en que ya no meta cabeza mi mano y alguien lo haga extra completamente. Y por ahora, bueno, sí. Estoy en todo, que me gusta, pero bueno, nada, tiene lo suyo también ahí soltar y que otro se encargue. Y que otro proponga y que sí, dejarte total, llevar un poquito. Total, total. Paulina, estábamos escuchando Diamante Seductor. Contanos de dónde es ese tema, de si está en alguno de tus discos. Bueno, sí, Diamante Seductor fue el sencillo de mi segundo álbum, que se llama Renacer. Ambos discos, mi primer álbum se llama Al Mar, lo grabé en el 2016, y Renacer también los grabé en Montevideo, en Uruguay. La diferencia es que a Renacer, mi segundo álbum, todos los temas lo compuse viviendo en Australia. Ajá. Y ese específicamente, Diamante Seductor, es un tema que salió después de haber vivido 3 meses en el desierto de Australia, literal, entre los canguros y los aborígenes. Ahí como con mucha soledad y Bebe, como... ne Sí. necesito preguntarte qué estabas haciendo en Australia, contanos Ahí va, todo. ahí Sí. va. Claro. La gente se pregunta. Claro. La gente, claro. Bueno, me fui a Australia después de, justamente después de que grabé mi primer disco. Ya me había recibido, había trabajado un poco de eso, pero como que sentía ganas de volar un poco, así como de salir del esquema, de ver el mundo un poco. Y encontré una visa que era que cuajaba perfecto ahí conmigo, que se llama Work and Holiday, visa de trabajo y vacaciones. Y está, o sea, desde que lo decidí hasta que me fui pasaron 3 o 4 meses, cuando quise ver estaba en Australia, sin tener mucha idea qué estaba haciendo, no fue como muy planeada la cosa, me fui sola. Y bueno, ahí está, transcurrió un año entero donde pasé un montón de cosas, muchas hermosas y muchas no tanto, pero bueno, expandiéndome, ¿no? Y bueno, me encontré en una situación que es que para quedarte más tiempo con esa misma visa, te piden que te vayas a trabajar al norte de Australia. Y bueno, justo me salió un trabajo en el norte, pero en el desierto. Y me fui, era en una roadhouse, se les dice allá, que es como en una estación de servicio, eso en el medio de la nada. Y ahí salieron algunos temas. Y ahí salió ese tema que fue este, como emergió así como una sensación de no tenía ninguna fuente de amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estaba sola y me encontré como con el amor propio, ¿no? Como parece muy cursi hablarlo así, pero la verdad que fue eso, fue literal, como descubrirme así, eso así, ese amor que yo tenía por mí, porque no tenía ninguna otra fuente de amor. Entonces ahí salió Diamante Seductor. Es literal, estoy hablando de mí en este momento, dándome para adelante. Dale, Paulina, vamos que podés. Vamos arriba, que ese, Dale. el desierto es grande y caluroso. Total. Total. Sí. ¿Y cómo es? ¿Y ahí cuánto estuviste? Ahí estuve 3 meses. Eso, tenía que resistir esos 3 meses. Que después terminó siendo hermoso, pero al principio fue difícil. No, claro, Y pasarlo, pasarlo. pasarlo, Claro. claro, ahí como eso, literal sin ver gente, solo veía muchos canguros y aborígenes que veían 30 personas ahí donde estaba, era en el medio de la nada, literal. Pero está, salió ese tema que tiene mucho swing y que me encanta que la gente lo cante porque es como que eso, se está dando para adelante en el momento también, ¿no? Como está encarnando esa. Es un mantra para cuando te sentís que tenés que pasar a Eso. algo. Ahí va. That's it, eso, Ahí. sí, total. ¿Te lo has cantado alguna vez después en otra situación? Sí, súper. Y es más, te digo, cuando llegué a Uruguay, como que me daba un poquito de vergüenza cantarlo. Es como, uy, ¿qué va a pensar la gente? Esta chica está loca, ¿qué está diciendo? Pero está, ¿no? Igual, está. No, a veces lo explico, ¿viste? Como Es lindo para ese conocer contexto, las total, sí. historias. Sí, Así sí, que sí. ese Diamante Seductor está en el disco Renacer que Renacer. compusiste en Australia. Compuse en Australia y en el medio de esos 2 años que viví allá, vine a visitar a mi familia y ahí grabé Y ahí ese grabaste. disco. ¿Dónde Sí. grabaste? Mira, mi primer disco grabé en Pink Noise con Martín Brizolara, que hay por Barrio Sur. Y este segundo, Renacer, lo grabé en Apto Studio, que es Andrea Facciolo el que lo gestiona, también en Montevideo. ¿Y con qué personas grabaste este disco? Y bueno, Al Mar, mi primer disco, tiene un montón de gente. Lo produjo Lucas Leza, que es un gran músico también. Y nada, él se encargó todo. O sea, yo era una chiquilina en ese momento. Él se encargó de absolutamente todo y pasaron un montón de músicos. En el segundo fui yo la productora y bueno, fueron más como que hay una banda como la clásica, ¿no? Batería, bajo, Ulises en la batería, Ulises Riva, Andrea, el que grabó en el bajo, Andrea Facciolo, Rodrigo Gambetta en la guitarra, Lucas también, Lucas Leza en la guitarra también, el Tato en los teclados, y bueno, no tiene vientos ese disco. El primero sí tiene vientos y hay un montón de músicos más. Claro, ese segundo disco, ¿cómo se llama? El segundo disco, Renacer. Me estoy olvidando, en percusiones, el Negro Méndez, mira. Bien, bien. Paulina, si nosotros buscamos los discos tuyos, ¿tenemos los nombres de todos los músicos que participaron? Sí, Ah, tienen está. los nombres de los. Sí, Buenísimo, están buenísimo. ahí. Digo Están porque, en todas las plataformas. bien, ahí siempre queremos saber quiénes están Claro, sí, está de participando del más. Está de proyecto. más. Sí, súper. Vamos a ir a escuchar ahora otro tema, La Respuesta, pero antes de escucharlo, quiero saber Sí. de qué disco es. Bueno, La Respuesta es el segundo sencillo de mi tercer álbum, ¡Opa! que está siendo un EP y está siendo compartido en este momento. De hecho, el 14 sale un nuevo tema. ¡Wow! Lo O sea queremos en que Ahora sí te sería. escucho, ¿eh? Sí, O sea que sí. la pregunta es el único tema hasta el momento compartido en redes de este No, disco. está. El primer sencillo de este nuevo EP es Nada Personal, que creo que tal vez se los envíe, no lo recuerdo. Sí, lo vamos Y a escuchar el. acá. Ahí va, perfecto. Y el segundo es La Respuesta. Sí. Ah, bien, yo me desnorteé un poco porque, claro, tienen diferente imagen. Claro, no, Esto, no es más. verdad. Sí, Por ahí notaste venía. bien. Bien, bien. Bueno, Notaste dentro de todo no bien. estaba tan errado. Bien. Nos vamos a No escuchar estaba, no, para entonces nada. la respuesta y volvemos enseguida con Paulina. Una tarde fresca frente al mar. Tú sabes la respuesta. No hace falta hablar ni preguntar. Tú sabes la respuesta. Me abrazaste y me besaste cuando estaba frío. Cielo rosa, mar de brisa, me abre los sentidos. Me abrazaste y me besaste cuando estaba frío. Cielo rosa, mar de brisa, me abre los sentidos. Una tarde fresca frente. El último acorde, vamos a escuchar de cada uno de los Como temas. debe ser, como se tiene que escuchar la música. Estábamos escuchando la respuesta del último EP de Paulina, que va a tener cinco temas, ¿verdad, Paulina? Cinco temas, sí, eso mismo. Pero no están todos prontos, ¿o sí? Y bueno, los que hay dos ahí que están siendo terminados, pero ya están, sí, ya están súper encaminados. Bien, ya hoy en este programa ya escuchamos dos canciones y hay una diferencia brutal de estilos entre uno y otro. De hecho, uno como súper orgánico, ¿no? Con muchos músicos, música. Y bueno, acá no vamos más para las máquinas, ¿no? Total, súper. ¿Eso quiere decir que este nuevo disco es así, con ese estilo musical? Sí, es así. Todo es así. Cada tema es como un mundo. Cada tema es un género diferente, pero mi base, mi punto de partida fue esa justamente. Bueno, ya probé todo lo acústico, ya grabé en estudios con muchos músicos, ahora quiero hacerlo totalmente diferente. Yo soy una persona que me gusta mucho experimentar cosas, ¿no? Como soy muy curiosa y ese mundo siempre me llamaba la atención, pero bueno, es ahora. Y bueno, lo que hablábamos hace un rato de que de tu raíz melense, ¿no? Creo que en esta mixtura, en este mestizaje, hay, supongo yo, que debe tener mucho que ver ese lugar del Uruguay de fronterizo, tan multicultural, ¿no? No sé, bueno, en realidad sos vos la que tenés que decirme si sí o si no, pero bueno. No, obvio. Sí. Yo, bueno, me crié, siempre cuento esto, recuerdo a los 6 años estar mirando la televisión y preguntarme a mí misma, pero ¿y qué idioma es? ¿Qué idioma es? Mamá, estoy viendo la tele y no sé qué idioma es. ¿Es español o portugués? 6 años tenía, o sea, ya está. Soy bilingüe, literal. Porque en realidad, no porque mi familia hable el portugués, sino porque nací en un contexto donde, la verdad, se miraba tele y se miraba tele en portugués, claro. En portugués. Entonces yo crié escuchando y recuerdo desde muy chiquitita escuchar canciones de Brasil y decir, ay, esto me encanta, ¿viste? Como que siempre mi oído iba para ahí, como Tom Jobim, Gilberto Gil, bueno, está, todos los re mega conocidos. Y con el portuñol, esa lengua bífida entre el español y el portugués que no es ni una ni otra, ¿no? Está ahí, ¿no? Yo creo que, o sea, hablo muy bien el portugués, pero también es como que sucede algo raro con eso, y es que te da como que con la gente que vive ahí, o hasta con mis hermanos, por ejemplo. Bueno, es una lengua, ¿no? Portugués del Uruguay. Sí, claro. Es una segunda lengua. No somos un país que tiene una única lengua. Es una cosa que total. que todavía no estamos acostumbrados a ponerlo sobre la mesa. Y además que tiene palabras que no pertenecen ni al español ni al portugués. Son propias de ella, son propias de la lengua, sí. y es tu lengua materna, claro. Sí, exacto. Es eso mismo. Sí. Bueno, la lengua, o sea, influencia, ¿no? La lengua es la principal influencia y esto nos da el pie para una pequeña charlita que queremos tener contigo acerca de, o más bien a modo de cuestionario, sobre un mal necesario que son las influencias, ¿no? O sea, que te vamos a ir preguntando un poquito, bueno, musicales y bueno. Y demás, exactamente. Y demás. Y ya arrancamos con la primera, que ya la dijo Pablo, es necesitamos que nos digas 3 influencias musicales. 3 influencias musicales. De una te digo Gilberto Gil. Te digo Chico Buarque. Y te digo Rubén Rada. Bien, equilibrando ahí el paño. Sí. Sí. Sí, que dicho sea de paso, es como que uno los puede pensar como de una misma lengua, ¿no? Más allá de... musical, una misma lengua. Exacto, musical. Sí, no sé, parientes por lo menos. Eso, sí, que como que son hasta influenciados, tal vez. Entre ellos, sí. Entre ellos, sí. Claro. Sí. Y si nos vamos, vamos a ampliar un poquito más, y ahora te voy a preguntar 3 influencias en lo político o en lo filosófico. No tienen por qué ser un filósofo, sino cuya filosofía de vida o de lo que sea, no tiene por qué ser conocido o conocida, pero que vos sientas por ahí que hay algo de tu persona... influida por eso. Qué interesante esa pregunta. Voy a decir algo muy cliché, pero no sé, el Pepe me encanta, por ejemplo. Y después así, no sé, me ocurre. Yo tampoco soy una persona muy politizada, sinceramente, es como que le esquivo un poco. No sé por qué siempre, si puedo, no sé si porque generan, viste, como en ríos, cosas como que prefiero siempre estar. Ni sé mucho, yo no miro tele, no miro informativo, no miro, soy una persona que vive en una burbuja, literal. Claro, pero por ahí se me ocurre algún artista cuya forma de Sí. vivir o algo así que te. O bueno, artista o lo que sea, ¿no? O bueno, Persona. una Sí, persona, una claro. persona. Bueno, alguien que me inspira mucho es Joyce Moreno, es una artista brasilera que de hecho fue la que me inspiró a como considerarme un poquito guitarrista. Ella, bueno, es muy libre, suelta y usa acordes que me fascinan y que de hecho fue como mi escuela en cuanto a la guitarra. Se me ocurre así. Bien. Y tercero, voy a tirar algo nada que ver, pero me la voy a jugar toda. Diga. J Balvin. Capaz que ni lo conoce. No, Es yo no. un cantante de reggaetón. No Bien, ahí sé, va. me gusta así su actitud ante cómo percibe la música también, que es algo que yo también vengo trabajando, que es como que la veo un poco como un negocio también, que yo antes estaba muy alejada de eso, la veía algo como más catártico y como más como, ¿cómo decirte? No sé, eso como súper desde el lado más bohemio y sentimental. Y me gusta un poco también ese tinte más como, bueno, también la música puede ser un negocio, ¿no? Y Una forma de depende vida. como una forma de vida, eso, literal. En Sí, este mundo sí. capitalista que te dé para pagar las Exacto. cuentas. Ahí ¿Viste? va. Te dije tres cosas nada que ver Me y parece haciendo resumen un poco perfecto. mi personalidad. Bueno, sí, la pregunta justamente es abierta por eso mismo, para que haya apertura de posibilidad de respuesta. Y ahora se viene una que es bastante complicada, Paulina, así que sí. A ver. Necesitamos tres influencias retóricas, o sea, esas Ay, me matás. forma de escribir, de decir que de alguna manera te nutrió a vos para encontrar tu forma, tu voz. Claro, más que el qué dice, el cómo lo El dice, cómo de lo qué dice. manera, ya sea musicalmente o a través de las letras, ¿no? O lo que sea. Pa, me das una semana que tengo que Bien. hacer todo. Nos la mandás por WhatsApp. La mando por Mándalo WhatsApp. por audio y lo No, agregamos al bueno. podcast. Voy a repetir porque en Podés realidad repetir, puedo sí. repetir. También Gilberto Gil es una escuela para mí, o sea, tanto lo que dice como cómo lo dice, sus melodías, las letras, desde dónde lo dice. Está, eso, Gilberto, una escuela siempre en mi corazón. ¿Qué más? Claro, pasa que pienso muy musicalmente porque es lo que también estoy más empapada. Pero de repente, yo qué sé, tenés algún escritor, alguna Sí, escritora. un escritor, voy a decir, Eckhart Tolle se llama él. Nada, escribió varios libros que me gustan mucho. Tampoco soy muy lectora, ni para muy ignorante, pero eso, me encanta. Me encanta él, me abrió ahí la cabeza con. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Eckhart Tolle Eckhart escribió Tolle. un libro que es bastante conocido que se llama El poder del aquí y ahora. Nada, aprendí un montón con él. Y después puedo decir, a ver, soy muy fanática del mundo como de descubrir como algo alternativo que te sane, porque yo de hecho me sané alternativamente, ¿no? Tenía hipotiroidismo. Y fui descubriendo, fui descubriendo, fui descubriendo hasta que descubrí que hay una manera de curarse que no era la que todos hacen. Y podría decir Medical Medium. Es un escritor también que, bueno, eso, ve como a la salud o a la cura desde Un la lugar más alimentación. holístico. Ah, desde la Eso, alimentación. desde la alimentación, sí. Bien. Bueno, bien. Interesantísimo. ¿Cómo? Bien, me encanta. Bueno, perfecto, bien. Pasé la prueba. Pasaste, Bien. Y sí. bueno, Bárbaro. personas, tres personas cercanas, no sé, que sean altamente influyentes para vos, de tu círculo. Ay, sí, súper fácil. Mis padres son un ejemplo de amor, o sea, tengo muchos hermanos yo y ellos se reaman, desde los 14 están juntos. Para mí eso es así, como, eso, no. El concepto de amor lo tengo muy, muy cerca. Me encantan ellos. Ojalá que me estén escuchando. los voy a tomar como una persona, puede ser. Puede ser, puede Sí, ser. una Sí, entidad. una influencia, Perfecto. aunque son dos personas distintas, lo vamos a Claro, son dejar dos personas claro, distintas, pero es pero una sí, cada uno. influencia. Ahí va. Sí, es una influencia. Después, sigo por la misma línea, pero mis hermanos, o sea, mis hermanos, todos me inspiran mucho, cada uno hace algo diferente y nada, somos reunidos, aprendemos uno del otro, yo confío mucho en ellos, están ahí en todo, hasta, bueno, musicalmente también. Dijiste que son muchos, muchos cuántos. Sí, somos cinco. Y vos estás en medio, adelante, Yo soy la atrás. segunda, Ahí soy la va. segunda. Bueno, eso, mis hermanos, Que ahí también van en a mi contar, como corazón. ya veo, como una Como sola una persona, influencia. sí. No, La chispa, viste, o sea, son toda la cuatro, consigna sí. mal. Son cuatro personas, pero van a ser la Pero segunda una. influencia. Ahí va. Exacto. Y la tercera influencia me pone al resto de las personas que Sí. conocéis y ya está. Gracias a todo lo Ya que está, te conozco. envuelvo todo, todo lo que me Y conocen, entonces, como gracias. estás viendo, estoy viendo que estás yendo por ahí, no te lo voy a permitir. Quiero que te la Está, no, me la juego juegues. por una persona que me inspire mucho. A ver, eso era que me inspire, ¿no? Sí, ¿Cuál era el sí? claro. Influencia. Bueno, Vale pensar. vale pensar y puede ser un grupo también. O sea, no sé por qué me puse Está. mala de repente. Ay, bueno, está. Si me decís un Sí. grupo, Sí. me la diste re fácil. Me inspira mucho y de hecho me inspiró musicalmente también un grupo de danza. Yo estudié muchos años danza contemporánea. Puedo decir Ajá. que soy bailarina también. Se llama Bien. Grupo Corpo y ellos, nada, está de más lo que hacen. Los recomiendo que lo vean. Es increíble como, nada, cómo hablan, se comunican desde el cuerpo y bailan mucho forró, como que lo Ajá, qué llevan ahí, lindo. que está divino y que después yo terminé en Australia viajando literal por el mundo con un trío de forró, sin saber, o sea, yo miraba al grupo Corpo de niña fascinada y sin saber que también estaba aprendiendo para algo que iba a vivir mucho después, que desde otro lado, porque fue ejecutar música, no bailarla, pero nada, me ayudó un montón. Hermoso, hermoso. Perfecto, bueno, segmento de influencias concluido. Lo pasaste muy bien. Primer bloque que está terminando, de ahora sí te escucho, increíblemente puntual. Vamos a una tandita, le pedimos a nuestra operadora estrella, Lucía R. Novelino, como le dicen, sí, el otro día le dijeron nuestra operadora estrella en Envalentonada. Envalentonadas, que es su programa. Number one, así que bueno, vamos a una tandita y seguimos con esto que se llama Ahora sí te escucho. Te deixam. Y estábamos bailando este tema de Paulina, que se llama Beira do Mar, y a mí, yo lo voy a pronunciar muy mal, así que... Pero lo que pasa es que Paulina fala portugués. Claro. Entonces, este... Paulina, este tema que nos estaba haciendo mover un poco de la silla, ¿de qué disco es? Bueno, este es del primer disco, que se llama Al Mar, el primer disco, y este se llama Beira do Mar, lo pronunciaste bárbaro. ¡Ah! ¡Sote! Para, ¿saben qué significa Beira do Mar? Sí, pero contanos todo. Yo no, aviso. Bueno, ¿no? No. Bueno, Beira do Mar, ¿querés decirle vos? ¿Es como el la costa? Eso, la orilla del mar. Bien. La orilla del mar. Está. Porque di, mar. Te dije que sí, después dije, ay, no, ahora no lo sé. Ahora. Me parece que Paulina se está vengando del bloque anterior. Claro. No, ¿sabes qué? Siempre que lo toco en vivo, pregunto, ¿alguien sabe qué significa ver al mar? Todos, alguien responde. Bien ahí. Así que no hice diferente y lo pregunté también. Paulina, bueno. Hoy al principio contábamos que vos tenías grandes influencias portuguesas, pero no solamente de músicos brasileros, sino de haber estado muy cerquita, de haber nacido por ahí, cerquita de Brasil. Y acá se nota, ¿no? Se nota la gran influencia. Sí, literal. Uh-huh. Sí, estuve también, o sea, nunca llegué a vivir mucho tiempo, pero estuve temporadas, por ejemplo, fui 6 años seguidos a hacer temporada en Florianópolis, por ejemplo, a ir a tocar, literal. Ahí va. Bueno, en fin, de este tema, Beira do Mar. Sí, contanos algo de este muy tema. Muy amante del mar, amo el mar, siento que me limpia el mar, que me refresca, que soy amante del mar. No hago surf ni nada de eso, soy de hecho re miedosa del agua. Pero esto es literal un mar, te amo. ¿Cómo puedo mostrar mi amor por ti? A una canción. Hermosa. Y bueno, y habla de eso. Literal, la canción dice eso, como que te energiza y que te limpia. Es en portugués, pero es fácil de entender igual, uh-huh. Sí. Pero estás entendiendo, o si lo lees, más todavía. Bueno, es eso. Quería hacer un samba, quería hacer algo así como... Me fue saliendo. En esa época ya hace un montón que compuse ese tema, como 2015, 2014, no me acuerdo. Pero sí, era esa la idea, hacer un samba y también, ¿no? Como, tampoco es que parto mucho de una idea, o sea, a veces me brota, ¿no? Pero eso recuerdo que era como tanto amor que me fue saliendo ahí, eso. De hecho, creo que todo el disco tiene como, sí. ¿No? Está básicamente en función del mar. Es del mar, por algo le nombré Alma al Mar, porque un tema se llama Alma al Mar, otro tema, que no se los mandé, pero bueno, está ahí. Y eso, me di cuenta que el factor común era ese, era el mar, era esa energía. Es una oda entonces, al mar, entonces. Exacto, exactamente. Ahí va. Bueno, pero estamos también en este ir y venir, en este vaivén que hemos hecho en la entrevista de hoy, haciendo un recorrido bastante caprichoso por los discos de Paulina Viroga. Nos vamos a ir a hablar de este último, que no tiene nombre, ¿no? ¿Todavía? No, todavía no. Sí. Cosa difícil nombrar a las cosas, cosa ¿no? Cosa difícil nombrar, sí. Es como la frutilla de la torta el nombre. De hecho, pará, hagamos un juego. Y si la gente, quienes estén escuchando, se les ocurre, ¿no? Ya que me fueron conociendo a lo largo de la entrevista, capaz que se les ocurre. Hermoso, nombre. Me encanta tu juego. Claro. A ver, ¿qué les parece? Ahí va, que vayan tirando ideas. El tema es claro. Que, pobre, yo voy a correr una lanza por nuestros escuchas, sí. Que han escuchado todo tan salpicado que va a ser muy difícil claro. Nombrar... Sí. Va a ser claro, muy difícil porque nombrar. No fue, y fue venimos genial, de escuchar pero... una samba recién. Y, exacto. Y pero tirale algunos piques más de este último. Ay, perdón. Lucía. En Instagram. Ah, por Instagram. Ahora sí te escucho claro. Por Instagram, exactamente. Nos van tirando. O directamente. No, a Paulina Viroga no le manden. Queremos que nos manden. Queremos... A ustedes, por eso, que pase por ustedes. Paulina, claro. contales a todos los que están escuchando ahora, ¿cómo has estado grabando este último EP? Bárbaro. Bueno, este fue como. Yo tengo siempre eso que me. Bueno, ahora hice 2 veces así. Ahora quiero hacerlo diferente. Yo soy así en todos los aspectos de mi vida. Me gusta siempre estar como probando cosas nuevas, experimentando. Entonces, bueno, como ya había hecho todo el esquema de ir al estudio, llamar a los músicos, todo eso que es hermoso y es muy nutritivo, Esta vez lo quise hacer diferente, entonces yo ya tenía como ese llamado de algo más electrónico, más computalizado, más, sí, eso, justamente menos orgánico. Mi sensación al inicio fue, bueno, ¿cómo me arrimo a eso? Porque yo no vengo de eso, o sea, vengo de lo opuesto, entonces, ¿cómo hago para encarnar eso de alguna manera y poder reproducirlo? Porque la música es eso, ¿no? Es como también una expresión que sale de ti, no es algo, capaz que sí, capaz que hay gente que lo hace así, desde mi lugar es algo que me tiene que totalmente penetrar y sale de mí, ¿no? Entonces fue, bueno, se me ocurrió comprarme un controlador MIDI en Australia, que estuve queriéndolo, hasta que me dije, está, me lo voy a comprar, pum, me lo compré. ¿Para qué? O sea, el mejor juguete que me compré, que me regalé a mí misma. Instantáneamente me lo enchufé a la compu y empezaron a salir cosas. De hecho, el tema que va a salir el 14, que se llama Dile, es el segundo tema que compuse con el MIDI. Literal, como que ya todo lo que hacía ya eran canciones, ¿viste? No sé si como que tenía ahí acumulado ahí algo. Bueno, y eso, este disco es más compuesto inicialmente desde casero, desde mi casa, tirando tomas, tirando ideas y armándolo, y después sí, llevándolo, compartiéndolo. Algunos temas son colaboraciones con Nano Marche, es un músico, productor, DJ de acá de Maldonado. Él participó de La Respuesta, por ejemplo, es una coproducción con él. Este que viene es una coproducción con uno de mis hermanos, que es músico también. Mirá qué lindo. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano artísticamente se llama Farobi. Él hace cumbia, reggaetón, está más como ritmos así urbanos y tropicales. Y bueno, hicimos este tema ahí en conjunto. Nada personal, sí es enteramente mío. La mayoría de las cosas, todo lo hice yo, de hecho, solo grabé mi voz en un estudio. Pero el resto, también es muy sencillo, ¿no? Como que mi primer álbum tiene millones de arreglos y instrumentos, y es como súper rico y variado, y pasé a simple, teclado, drum beat, ¿no? Como guitarra eléctrica, así simple, menos, minimalista y electrónico. Nada que ver. ¿Podemos decir más a la sombra? No tan abierto, ahí va. Ahí. Sí. Súper atinado. Claro. Está bueno. ¿Qué les parece si escuchamos Nada Personal, ya que estábamos hablando para ir como algo ya, digamos, pasar de la charla a que hable la música, como nos gusta a nosotros? Perfecto. Hacía tiempo que te esperaba, vi la señal, supe que se daba. Ya no había manera de esquivar el juego, era amor o algo pasajero. Entre piel y hueso me encontró tu beso, ya no hacía falta pasar a eso. Y está todo bien, no me pongo mal, porque no me tomo yo más nada. Nada personal, nada personal. Personal, nada personal, no me tomo nada personal, nada personal, nada personal. Veníamos trotando y te fui personal, nada personal, nada. Seguimos en Ahora sí te escucho, escuchando a Paulina Viroga. Como decíamos, la canción Nada Personal de este álbum que está en proceso, que se está compartiendo canción a canción. Y como siempre ocurre en este programa, durante las tandas y bueno, mientras suena la canción, se producen charlas, ¿no? Una continuación de lo que se habla al aire, también un preámbulo de lo que se habla luego. Y entre otras cosas, nos contabas, Paulina, que tenés otro hermano músico y que además mañana se estrena en redes un nuevo tema. Contanos un poquitito ahí. Bueno, eso, tengo dos de mis hermanos, son menores que yo, son músicos, hacen géneros más urbanos, tropicales, pero está de más lo que hacen, les recomiendo. Uno se llama Farobi, su nombre es Francisco, y el otro se llama Arocena, que su nombre es Gervasio. Mi nombre real, que es real el que tengo, pero yo me llamo Paulina Arocena Viroga, pero como nombre artístico, saqué la Arocena porque muchos me preguntaban por el rector, yo no tengo nada que ver, entonces dije, bueno, entonces tal vez me quedo con el Viroga. Y cada uno hizo eso con los apellidos, jugó. Uno se llamó Farobi, el otro Arocena. Todos perfecto, cada uno con los suyos. Ahí va, cada uno haciendo su proceso. Sí, su proceso, total. Y música también es re diferente todo lo que hacemos. Pero con Farobi fue que hiciste el tema Dile, que sale ahora el 14, y que vamos a, al final del programa, vamos a hacer un pequeño anuncio para todos los que están escuchando. Pero se viene el último espacio de este programa, el último bloque, que nosotros con Pablo disfrutamos un montón. Sí. No así los invitados y las invitadas. Te lo tenemos que decir, Paulina. A ver. Se llama Necesito Distensión, ¿no? Haciendo una cita de Soda Stereo. Y bueno, en este caso se llama El Decálogo del Músique según Paulina Viroga, ¿tá? Vamos a ir con un cuestionario de 10 preguntas donde vamos a ir, digamos, construyendo ese músico, esa música, en base, bueno, a lo que tú consideras más apropiado, más necesario que deba tener una persona que va a ejercer la música que la ejerce, ¿no? Ahí va. Y vamos con el primero de este decálogo. Dale. Todo músico, toda música que se precie de tal, tiene que, y ahora vos tenés que ordenar según prioridad estas tres cosas que yo te voy a decir. Llegar en hora a los ensayos, tocar a un volumen que no rompa los tímpanos, ser buena gente, aunque no sepa tocar, total, eso se aprende, ¿o no? Está de más, las tres me encantan. Bueno, ¿qué prioridad? ¿Cuál es primero? ¿Qué es lo primero que tiene que tener un buen músico, una buena música? Y bueno, para llegar temprano, llegar al ensayo bien. Eso es primero. Para mí eso ya es, y sí, porque es como que estás partiendo de, ¿no? El respeto, de hecho, también. Ojo, es justamente lo que muchos no hacen. Pero para mí es como que ya sentás la base, ¿no? Es como, no sé, a mí yo soy porque soy repuntual, entonces me gusta eso. El respeto del trabajo del otro también, ¿no? Exacto, exacto, del tiempo del otro, de lo que el otro... Sí, literal. Sí. Segundo... Tocar un volumen que no rompa los tímpanos o ser buena gente. Ser buena gente, vamos a poner. Vamos a poner ser buena gente. Porque lo del buen músico se aprende, súper estoy con eso, súper. Yo voy mucho por ahí, o sea, yo primero la afinidad con la persona. Sí, puede tocar excelente, pero si yo con la persona no estoy fluyendo, no lo elijo. O sea, elijo con quién fluyo, con quién más allá de cómo toque. Pero primero que nada tiene que llegar en hora a los ensayos. En hora a los ensayos, total. Bueno, y el temita del volumen Temita del volumen, sí, súper. Pero bueno, como que también hay lugares que se prestan para eso. Entonces siento como que está. Es más como una cuestión del momento. Queda en tercer lugar, perfecto. Bueno, exacto. Y en cuanto a la relación de un músico con la música, ¿no? O sea, con el arte musical, bueno, en esa relación un músico debería evitar ciertas situaciones que yo ahora te voy a proponer. Vos me decís si sí o si no debería intentar evitar. Dale. Ponerle nombre a su instrumento. Pues es que yo nunca le puse nombre a mi instrumento. No, ¿no? Sé, como que no me sale, pero hay gente que lo hace, está bien. Hay gente que lo hace. Eso te iba a preguntar. Sí. No te iba a pedir nombres, pero no sé, por ahora. Dejémoslo para cuando haga falta extorsionar, capaz. Dale, dale, perfecto. Después, estar siempre ausente mentalmente, repasando melodías, armonías o ritmos. Ay, no, qué aburrido. Debe evitarse. Y por último, hablar de música 24/7, o sea, todo el tiempo, aun cuando sus interlocutores den evidentes signos de aburrimiento. Ay, no. Eso hay que evitarlo, eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo, sí. Sí, pero me imagino que más de una vez sucederá con ciertos músicos. Sí, súper, sí, súper monotemática. Yo estoy un poco monotemática, pero bueno, creo que soy sensible y si noto que la persona no va por ahí, bueno. Que se vaya. No, propongamos otra cosa, Un volantazo en la conversación. Bueno, Paulina, en este decálogo se viene la tercera pregunta. ¿Hay un lugar ideal para componer una canción? ¿Cuál sería el tuyo? Y es raro, porque por ejemplo, el otro día me levanté, me desperté, abrí mis ojos y tenía una melodía en la cabeza y agarré el celular y la grabé así con la voz más ronca de la existencia. O sea, como que eso, hasta durmiendo puede salir una canción, ¿no? No hay un lugar. Y no, porque eso, no. Capaz que estás caminando y te surge la melodía, y ¿no? Puede ser en lugares, hasta cuando decís, pa, ahora no puedo ahora grabarte, ¿cómo te retengo? No hay manera. Bien, sí. Y una buena respuesta para alguien que te dijera que te dejaras de romper, de jorobar con la musiquita. Ah, me lo han dicho tanto. ¿Sí? Uf, súper. I'm gonna fucking keep doing it. Voy a seguirlo haciendo siempre. Eso es. Muy buena respuesta. 5. ¿Alguna vez los sonidistas comprenderán que una banda suena como suena y no como a ellos les gustaría que suene? Ah, qué momento. Estamos tocando fibras. Estamos tocando fibras. No, igual. Yo qué sé. Claro, mi experiencia es como que quisiera más presencia de sonidistas, justamente. ¿No? A veces me enfrento a situaciones en que dices, por favor, ¿dónde está el sonidista acá? Por favor, un sonidista. O sea, me encantaría tener un sonidista así como todos los artistas, ¿no? Que están volando alto. Que sea tú, ¿no? Que sea la persona que sabe cómo suena, que va contigo, que no vos ahí como a ver tocando las perillas. Pero sí, eso es feeling también, ¿no? Es como cualquier otro músico, el sonidista. O sea, sí. Tiene que estar ahí vibrando lo que estás haciendo. Uh-huh. O lo que están haciendo. Uh-huh. Bueno, y lo mejor de cada una de estas tres instancias. Primero, el toque. Lo mejor de un toque. ¿Lo mejor del toque? Uh-huh. Sí. Cuando me equivoco. ¿Qué haces? No sé por qué. No sé, pasa algo cuando me equivoco. Que siento que ahí empezó, Cuando me equivoqué, ahí es que yo ahora sí estoy, no sé, como que me salir del automático. Eso, como que antes del error estoy como en un lugar que no estoy siendo del todo yo. En el momento que me equivoqué es como, ahora estoy, ¿viste? Como, no sé por qué. Bien, ¿y lo mejor de la grabación de un disco, de seguir a grabar un estudio? Interesante. Difícil también, por lo visto. Sí, porque, o sea, hay muchos momentos que están buenos, pero podría decir cuando surge algo de ahí, ¿no? Que es en pro a la música. Que cambia lo que venía el plan. Que cambia el esquema o que le aporta que nunca, ¿no? Como algo imprevisto, pero que, wow, esto está de más. Uh-huh. Espontaneidad. Sí. Bien. ¿Y lo mejor de un ensayo? Ay, el después. Sí. Esa ahí sensación va. Como, ay, qué lindo que estuvo esto, qué demás, vamos a tocar. Y nada, es ahí como ese compinchaje que se da, esa comunión. Bien, ya dijiste lo mejor de un toque, de la grabación de un disco y de un ensayo, ahora te vamos a pedir lo peor del toque. Lo peor de todos los tres. Sí, de los tres. El cansancio en el ensayo, como eso cuando ya estás cansado pero tenés que seguir, ¿no? Eso como que pararías, pero a la vez no puedes parar porque ya están todos los músicos ahí, ya sabemos que es toda una ciencia juntar a los músicos. Eso, el cansancio, el agotamiento en el ensayo. ¿De la grabación del disco? ¿Qué es lo peor? Cuando algo no, viste, me ha pasado ponerle, se rompe el amplificador de la persona que está tocando, grabando la guitarra y las horas corren y vos estás ahí tipo, momento de tensión, ¿qué hacemos? O sea, grabamos de otra manera, restauramos tu amplificador, ¿qué hacemos? ¿Viste? Esa decisión que tiene que ser rápida y que a veces, nada, depende de muchas personas. ¿Y lo peor de un toque? Y lo peor de un toque es cuando está sonando mal y ya sabes que no hay vuelta atrás. Ouchi. O sea, que va a sonar mal todo el toque y ahí es muy doloroso. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y algo que no se perdone en la interna de una banda? No sé, nunca he vivido así algo como... No me nace eso, así, no sé cómo decir algo. No sé qué podría ser tan horrible para no perdonar. Ah, qué lindo. Bien. Podríamos decir que Paulina suele perdonar. Sí, suelo perdonar. O que estás muy bien acompañada también. Sí, también. O también, viste, eso. Pero yo te digo, viste, yo elijo bien. Hay que ser amigo. La penúltima, Paulina. Tenés que completar esta frase. Dale. Dice así. Lo más jodido de ser una música independiente es... Ay, que falta el equipo. Falta el equipo, a mí me falta el equipo. Yo quiero trabajar con un montón de gente, pero ahí a veces va. Me encuentro sola, haciendo todo sola y eso. Como que lo sigo, porque sigo y voy a seguir, no importa cómo, pero a veces es como, ay, sería tan más lindo y tan más fácil y tan más fluido si alguien se encargara de esta parte, alguien se encargara de esta otra. Como que me encuentro haciendo todo, ¿no? De repente como que colapsas o haces mal, porque es eso, no puedo hacer todo bien. O sea, estoy haciendo todo yo. Por ahora es así, por ahora hago todo yo. Bien, y para cerrar este decálogo, ya hablaste de lo más jodido, ¿no? Ahora vamos con lo más lindo de ser una música independiente. La libertad, hacer lo que quieras, esto. O sea, capaz que si yo estuviera con un sello, por ejemplo, capaz que no puedo decir ahora hago un tema así o así, ahora esto y ahora, ¿no? Como eso me encanta también, que hablo con otros músicos o artistas que sí están como, bueno... con un disco, con un sello o bueno, no están independientes, que a veces como que se les trunca un poco eso, ¿no? Desde lo creativo o hasta eso, como que pueden expandirse, pero mientras estén satisfaciendo la... Sí, eso, el ¿no? deseo como del que otro, yo, sí. Exacto. Y yo voy, literal, lo que me bombea el corazón a donde me bombea, voy. Bien. De hecho, gracias a eso no tenés que estar repitiendo una y otra vez tu primer disco, que está muy bueno, ¿no? Sino abrir esa puertita a través del MIDI y lo que sea, ¿no? Exactamente. Sí, súper. Claro. Bueno, un placer realmente, Paulina Viroga, haber conversado contigo y haber escuchado no solamente los temas de tu último disco, sino haber hecho ese salpicón arbitrario de Paulina en este programa. Vamos a cerrar, pero no sin antes que contarle a la gente cómo hace para encontrarte, para escucharte. Perfecto, bueno, con mi nombre, Paulina Viroga, pueden buscarme en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Apple Music, todo, todas las plataformas estoy donde me van a encontrar, Paulina Viroga. Bueno, y habíamos anunciado al principio de este segmento que íbamos a tener un pequeño, una chapa, como dicen en Brasil, cuando te dan la chapa. El podcast que vamos a publicar probablemente el fin de semana o el lunes, a más tardar, va a tener el último tema de Paulina. Que todavía no salió. Que todavía no salió. Sí. Sale el 14. Exacto. Cuando estén escuchando este podcast, que van a escuchar el tema que dice Vale Volar, y después de Vale Volar, vamos a escuchar Dime. ¿Digo bien? Dijiste bien. Hoy no, lo van a escuchar en el podcast. En el podcast, exacto. Que para quienes están escuchando el podcast en este preciso momento, ahora mismo, es hoy. Yo ya no entiendo cuándo es hoy, cuándo es mañana. Porque para mí el tema sale pasado mañana, pero para el que lo va a escuchar, ya salió. Ya está, ya salió, total. Claro, me viene de la mente, hoy es miércoles, pero no es miércoles, Siempre es miércoles en mi corazón, como dice una canción de un programa acá, de acá de Radio Pedal, que dice siempre es viernes en mi corazón. Bueno, para nosotros que salimos los miércoles, siempre, siempre lo es. Siempre es miércoles. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un placer y, para mí. Y vale volar, ¿verdad? Vale volar, siempre vale volar. Bien, volemos entonces. Le va, le va, le va, le va, le va, dejaste y yo no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no quiero más. Ella de vestido, me miraste a la cara. Ella por salir, y tu cara me habla. Míralo, míralo, lleno de amor y veneno. Míralo, míralo. Que se entera que con eso ya no puede apagar todo ese deseo. Ella quiere más y se merece. Y le va a llegar. Y le va, y le va.